Aquí en la selva estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos, porque la selva es fenomenal. Hay todo el año clima tropical. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Por eso no, que no. Queremos ir al zoo, por eso no, que no. Queremos ir al zoo, porque la selva mola mogollón. Buenos días, animales. Aquí estamos y seguimos con un programa más. Es el número 19 con el que terminamos esta tercera temporada. Y antes saludo a las compañeras. Buenos días, chicas, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar aquí de nuevo. Buenos días, compañeras. Buenos días, chicas. Buenos días, el 19 programa ya juntas. Pues nada, muy contentas. Y nosotras seguimos desde Aniguales queriendo contribuir a la difusión de recursos y espacios que junto a les más peques podamos disfrutarlos, fomentando una escucha activa, desarrollando juntas nuestra imaginación y nuestro pensamiento crítico desde una perspectiva feminista y antiespecista. Y para ello recorreremos juntas Aniguales a través de nuestras secciones. La primera sección, tenemos visita, personajes importantes de la historia. En nuestra segunda sección, habla mucho que yo te escucho, espacio de radioteatro. En la tercera, ¿y tú quién eres? Habitantes de santuarios de animales. Y en la cuarta y última sección, para hoy tenemos espacio de recomendaciones. Queremos ir al zoo, porque la selva mola mogollón. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Porque la selva mola atropello, esto es una vergüenza. No nos moverán, no nos moverán, no, no va. Ya empecé, Juanigales. Empecé, animales. ¡Animales! Tenemos visita. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra primera sección. Tenemos visita, personajes importantes de la historia y está dedicada a conocer a personas que han hecho o hacen cosas importantes por las demás. Hoy vamos a conocer a través de varias entrevistas en la web a Ahlam Taraya, activista interseccional y vegana de la Liga Animal Palestina, cuya misión es defender los derechos humanos y animales hasta erradicar la violencia contra todos los seres vivos. Y como dijo Roxane Gay, no necesariamente tienes que hacer algo una vez que aceptas tu privilegio. No necesitas disculparte por él, pero tienes que entender la extensión de tu privilegio, las consecuencias de tu privilegio y recordar que las demás experimentan el mundo de formas que tú igual nunca llegues a conocer. Hola, Ahlam. Bienvenida a Aniguales. Ahora, con 41 años, eres una activista con mucha experiencia sobre los derechos de los animales humanos y no humanos. Pero, ¿desde cuándo crees tú que empezaste a darte cuenta de que los animales no humanos también tienen derechos y necesidades? Bueno, hola, hola a todas. Encantada. Pues mis primeros recuerdos sobre las necesidades de los animales y mi acercamiento más profundo para conocerlos mejor sería más o menos cuando yo tenía unos 10 años. Antes viví en Jordania, pero a los 10 años volví a Palestina, como en 1990 o por ahí. Aquí empecé a relacionarme con los animales que criaban mis abuelos. primero fueron dos cabras de mi abuela, que las trataba como si fueran de la familia. No sé si me entendéis. Vamos, que recuerdo que una vez que mi abuela estuvo 3 semanas en el hospital porque tenían que operarla del corazón, y cuando regresó a casa, sin ni siquiera haberla visto, una de las cabras comenzó a llamarla desde el establo. Mi abuela pidió a nuestras tías que trajeran a la cabra adentro y se pasó todo el día con ella sentada a su lado. Ahí comprendí muchas cosas. La cabra sentía la necesidad de estar y acompañar a mi abuela como si fuera otra nieta más. Qué bonita experiencia y anécdota. Muchas personas se dan cuenta de las necesidades, incluso de las emociones que tienen los animales, pero no entienden o no aceptan que tengan derechos. ¿Para ti fue fácil entenderlo? Pues la verdad es que sí, porque he tardado mucho en terminar de entenderlo y decidir que no quería ser responsable de su sufrimiento o de su utilización. Pero más aún, además, hacer cosas por defenderles y para que otras personas dejen de explotarles. Así que mi posicionamiento animalista comenzó hace relativamente poco. Hace 7 años dejé de comer carne roja cuando mi padre mató a una oveja que teníamos en casa y llevaba mucho tiempo con la familia. Al hacerse mayor se había vuelto violenta y tuvo que sacrificarla. Mi padre organizó una barbacoa para comérnosla y a pesar de que yo no quería, probé algunos bocados. Pero enseguida me entraron ganas de vomitar y entonces decidí que no iba a comer más carne. Por esa época, además, todavía evitaba a los perros porque hubo uno que me perseguía por todos lados cuando era pequeña. Y justo cuando lo de la oveja, mi hermano comenzó a criar un cachorro de perro en casa y me encariñé con él hasta olvidar mi pequeño trauma infantil. Como he comentado antes, soy activista por los derechos de los animales desde hace muy poco. Hace 4 años comencé a colaborar con organizaciones animalistas y hace tan solo 3 que soy vegana. A partir de ahí empezaron también los conflictos con mis amigas y mi familia por este tema. También a muchas personas no les gustan los animales o les tienen miedo, como tú de niña, a los perros. Algunas consiguen encariñarse y empatizar y otras no. Pero aún así entienden que tienen derechos. En tu caso, con los perros, ¿pasaste del miedo al cariño y empezaste a escribir sobre ellos? Pues desde que me encariñé con el perro de mi hermano, pude empezar a ver a los demás perros y fijarme en su situación. Pero al principio fue más relacionado por mi activismo a favor de los derechos humanos, lo que me llevó a escribir sobre los perros de Palestina. Empecé a interesarme por su situación cuando Israel empezó a considerar a los perros nativos y originarios de Palestina como su perro nacional. Se les estaba utilizando como un símbolo o como una cosa o algo sin vida. Y además nos robaban nuestra cultura e identidad. Eso me parecía intolerable y me enfadaba mucho. Nadie les cuidaba y es verdad que los perros en general allí no son animales que la gente aprecie. Es más, si quisieran tener alguno como animal de compañía, jamás se les ocurriría criarlo dentro de casa. Siempre están fuera, con todos los problemas que eso supone para ellos. ¿Por qué dices con lo que se supone? ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, la ocupación de Israel, por ejemplo, trae un vacío legal en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, pero también con todo lo relativo a los animales. Esto afecta a los animales no humanos de las peores maneras posibles. Cuando empecé a trabajar en campos de refugiados con la Liga Animal Palestina, nos dimos cuenta de que los animales no humanos no escapaban del ciclo de la violencia. Nos dimos cuenta también que las personas que sufren violencia por parte de otras que tienen más poder justifican su propia violencia con quien tiene menos poder que ellas o ninguno, y menos aún con quien no tienen derechos, claro. Esto pasaba mucho con las personas más pequeñas y los animales. La ocupación de Palestina provoca dentro de este ciclo de violencia que la gente abuse de los animales. Además, en Palestina no existen leyes de protección animal, ni tampoco medios materiales, ni experiencia para poder ayudarlos. Toda nuestra organización es la primera y única que hace esto en los territorios ocupados. ¿Cómo afecta ese ciclo de violencia a los animales humanos y no humanos? Oh, bueno, pues la ocupación israelí afecta a los animales de muchas maneras. La primera se ve a simple vista y es que cuando bombardean territorios como el de Gaza, son asesinados animales que viven en granjas o en la calle. Además, en el muro de apartheid que Israel comenzó a construir en 2003, impide que los animales salvajes puedan circular libremente, igual que le sucede a las personas, y por tanto pierden el contacto con sus familias o otros. Por otro lado, también hay una ocupación industrial y sus fábricas sueltan vertidos químicos que contaminan la naturaleza y a los animales. Por ejemplo, hace 4 años comenzamos una campaña para esterilizar animales de la calle y descubrimos que 7 perras que vivían en una zona donde invadieron con sus fábricas tenían cáncer. Por último, no podemos olvidar que la seguridad y la administración de más del 60% de los territorios ocupados de Palestina está en manos israelíes. Una parte de esa tierra se utiliza para pruebas militares y otra para áreas de seguridad de asentamientos colonos donde nadie puede entrar, tampoco los animales. Y además, en los lugares que hacen pruebas militares siempre quedan restos de armas y municiones con peligro que eso lleva. Es muy peligroso para los animales. ¿Y cómo conseguís hacer vuestro trabajo en el cuidado y defensa de los derechos de los animales? Pues con mucho esfuerzo, a veces miedo y muchas dificultades, la verdad. Por ejemplo, para poder pasar los medicamentos que sirven como anestesia en las operaciones de veterinarios, nos bloquean porque ellos dicen que podemos usarlo como armas contra israelíes. Y hemos llegado a pagar 3 veces el importe que cuesta para poder meterlos en territorios ocupados y aún así nos han dejado. Aunque teníamos el dinero de una fundación internacional, no podemos cumplir con nuestro programa de esterilización de animales callejeros al quedarnos sin material. Al principio no nos tomaban en serio. Pensaban que lo de montar una organización por los derechos de los animales en Palestina era una idea occidental y no nos dejaban poder registrar nuestra asociación. Nadie pensaba que fuera importante o que fuera necesario un trabajo así. Una de las cosas que nos decían cuando empezamos era que si no había derechos humanos suficientes que defender y por eso luchábamos por los derechos de los animales. Siempre respondíamos lo mismo, que la Palestina del futuro, el Estado que queremos e imaginamos, tiene que tener en cuenta la tierra, las personas y también a los animales. Y por eso somos una organización de base que contempla entre sus tareas todas estas problemáticas, no solo la de los animales. Y para que entendáis cómo afecta la ocupación de Israel, no existe ningún grupo allí que nos apoye. Todos los activistas y grupos de derechos animales de Israel obvian el hecho de la ocupación. No hablan tampoco de los impactos de la ocupación en los animales ni se posicionan ante el conflicto. Pero ahora estamos muy orgullosas porque nos hemos convertido en ejemplo a seguir, en el referente en todo lo que tiene que ver con los derechos de los animales. Aún así, son solo unos primeros pasos. ¿Has estado de vuelta con 10 años a Palestina? ¿Siempre viviendo allí? Ah, no. Después de acabar mi carrera universitaria en Palestina, me especialicé durante un curso en la Universidad de Manchester en temas de desarrollo. Y cuando regresé a casa, trabajé en organizaciones humanitarias internacionales como Save the Children o Acción contra el Hambre. Ahí descubrí qué era lo que realmente quería hacer. Ahora mi apuesta, lo que quiero, es trabajar desde las organizaciones de base palestinas. Soy directora de Musawa, un centro palestino que trabaja por la independencia de la justicia y analiza cómo el género afecta a las decisiones de los jueces y cómo aplican la ley. Y también trabajo en una organización por la igualdad de género en Hebrón, que empodera a mujeres de pequeños pueblos para que sean parte de las asambleas y la toma de decisiones. También desde la Liga Animal Palestina estamos desarrollando un programa de promoción del turismo vegano porque consideramos muy importante mostrar y promocionar que existe otra Palestina. Sabemos que el turismo masificado tiene problemas, pero pensamos que con una buena organización y planteamiento se puede evitar la explotación turística y sobre todo que juntando a gente de diferentes lugares podemos generar un intercambio de experiencias. Muy positivo. El turismo en Palestina ayudaría a que se rompiera con esa idea de que el pueblo palestino siempre quiere matar israelíes o es terrorista o lo que nos venden los medios de comunicación internacionales. Muchas gracias, Alham. Nos ha gustado mucho conocer tu experiencia y tu visión sobre Palestina y los derechos de los animales y sobre cómo funciona el ciclo de violencia. Nos podemos despedir. ¿Nos quieres dejar una frase o un mensaje o una reflexión? Pues me gustaría las tres opciones, si os parece bien. Como reflexión, creo que lo que he aprendido como activista por los derechos de los animales es que no vale decir quiero que la gente se haga vegana, porque el objetivo no es simplemente que una persona sea vegana, sino dirigirla hacia una ideología antiespecista. Una vez que eres antiespecista, serás vegana de por vida. Y mi mensaje para una Palestina hermosa es: como vivimos bajo ocupación, sabemos lo que es la opresión. ¿Por qué usar el poco poder que tenemos en contra de los animales? Y mi frase para despedir, vivir bajo ocupación no es excusa para abusar y explotar a otras criaturas. En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante, la historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están, las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán, mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria, buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria, hagan este de Tesalia, la llamaron bruja, por predecir eclipses, por conocer la luna, Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Margulis habló sobre la evolución, Chin si fue una pirata que comandó una legión, Pamela Linton Travels voló en paraguas, contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joanne, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera, la iglesia, el estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. Habla mucho que yo te escucho. Pues aquí seguimos en nuestra segunda sección, la que más nos mola. Bueno, nos gustan todas mucho, pero es que esta es muy divertida para nosotras y sabemos que también a la gente que nos escucháis pues también os gusta mucho. Así que vamos con nuestro espacio de radioteatro, habla mucho que yo te escucho. Hoy os vamos a adaptar un cuento que se titula Tarzana. Las autoras son María del Mar Quirós Leal y María Ángeles García Cordero del equipo Ágora. Y sin más dilación, pues como nos gusta decir, que suba el telón. En lo más profundo de la jungla, cerca de una gran catarata, vivía Tarzán con su hija Tarzana. Un día, Tarzán reunió a todos los animales, a todos los jefes y a las jefas de las tribus, porque tenía que decirles algo muy importante. Ya es hora de que alguien me sustituya. Me estoy haciendo mayor. Estoy perdiendo fuerza y me resbalo en las lianas. Además, no puedo gritar como antes. ¿Veis? ¡Ah! Papá, a mí me sale muy bien. ¿Qué pasará ahora? ¿Quién se encargará de protegernos? La tradición manda que sea tu hijo quien ocupe tu lugar y no... Tú solo tienes una hija. ¿Y qué hay de malo en ello? ¿Acaso Tarzana no puede hacer lo mismo que yo? Ella es mejor que nadie y conoce la selva porque siempre me ha acompañado allá donde he ido. Claro, claro, yo puedo, papá, yo puedo, yo quiero ser. Pero, entiéndelo, es que eres una niña. Y las niñas, tú, ¿nos entiendes? ¿Las niñas qué? Tras discutir mucho, el Consejo de la Jungla decidió que sería mejor hacer un concurso y quien superase todas las pruebas sería el nuevo Tarzán, además de poner su nombre a las cataratas de la jungla. Por supuesto, Tarzana puede presentarse. Ya veremos si es tan buena como dices. ¡Eso, eso! Cuando Tarzán llegó a casa, le contó lo sucedido a su hija Tarzana, quien se sorprendió un montón. ¿Cómo? ¿Que tendré que superar unas pruebas para poder proteger la jungla? Papá, que no lo entiendo. Que llevo toda la vida protegiendo la jungla y es algo que sé hacer mejor que nadie. Y todo porque soy chica. Pues se van a enterar de quién es Tarzana. Ya, hija, ya. Mientras tanto, el Consejo de la Jungla se reunió para poder preparar las pruebas. Pruebas que, según ellos, nunca podría superar Tarzana. De modo que tras un tiempo llegó el día del concurso. Veréis, veréis, veréis, que os voy a ganar a todas y a todos. La primera prueba consistía en conseguir el fruto más exótico del árbol más alto de la jungla. El rey de los monos pensaba que esa prueba solo la pasaría Mandrilo, el mono más ágil. Pero Tarzana dio un brinco para sorpresa de todos y fue más ágil que el Mandrilo. ¿Qué os había dicho? ¿Qué os había dicho? Es que además conocía mejor que nadie los árboles de la selva. A pesar de las zancadillas y empujones de Mandrilo, Tarzana fue ganadora indiscutible de la prueba. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Chincha! ¡Victoria! La segunda prueba consistía en tener que cruzar nadando el lago del Príncipe Ceniciento. Los favoritos para ganar esta prueba eran el cocodrilo dientes largos, la piraña muerde todo y Aitor el castor. Tarzana no podrá superar esta prueba. No, no, no, ya verás, que no va a poder, que no va a poder. No va a poder, no va a poder. Le has visto un bocado que se va a cerrar, verás, le arranco el dedo del pie, que se lo arranco. Todas estas frases se escuchaban en la jungla. Es lo que pensaban la mayoría de los animales, incluso algunos jefes y jefas de las tribus vecinas. Todos los animales y animalas que participaban vivían en el agua y estaban acostumbrados a nadar. Como Tarzana conocía muy bien a todos los animales y era bastante lista, usó dos grandes hojas que se colocó en los pies, como las personas que practican submarinismo, y así pudo nadar mucho más rápido. Se me está ocurriendo... A ver si me pongo estas dos hojas aquí... Verás, verás. ¡Ah! Pero esto no es un dedo. ¿Qué es esto? Si sabe a hoja. ¡Qué susto! A pesar de los intentos del cocodrilo dientes largos y la piraña muerde todo por morderla, Tarzana consiguió cruzar el río la primera, aun habiendo perdido una de las hojas de sus pies. ¡Que os he vuelto a ganar! Ya, eso ha sido suerte, imposible que nada tan rápido. Habéis intentado morderme, pero no lo habéis conseguido. No. La corriente, eso ha sido la lleva a la corriente. ¿Será? Es que se atrapó, seguro que tengo una trampa. ¡Envidiosos! La gran parte de la jungla, como escucháis, pensaba que había sido solo cuestión de suerte, a pesar de que Tarzana ya había ganado dos pruebas. Y venía la tercera, una de las más duras, porque las y los concursantes debían demostrar fuerza y rapidez, ya que tenían que conseguir el trozo de hielo más grande de las montañas de la Maga Luna. Venga, venga, Tarzana, que tú puedes, que esta va a ser ya la última. Esta sí que no la puede pasar, es imposible que pase esta prueba. Concentración. Bueno, bueno, bueno, esta prueba no la podrá superar casi nadie. Hay que ser tan fuerte como un elefante y tan veloz como el guepardo. No existe nadie así, nadie, nadie. Pero una vez más, se equivocaban. Tarzana estaba acostumbrada a subir la montaña y recoger hielo para que su padre preparara ese granizado de papaya que tan bien le salía. ¿Os podéis imaginar la cara de todos cuando Tarzana bajó con el trozo más grande de hielo que jamás habían visto? ¡Mirad qué pedazo de hielo que llevo en las manos! No me lo puedo creer. ¡Mirad! ¿Pero cómo puede con ese os peso? ¡Os lo dije! Con ese ¡os frío? Lo dije! Tan grande era ese trozo de hielo que nuestra heroína pudo preparar granizado de papaya para toda la jungla, excepto para una tortuga que era diabética. Y aunque os parezca que aquí ha acabado todo, nada de eso. Todavía a Tarzana le quedaba la gran prueba final. Tenía que hacer llover. Granizados para todos. Fijaos qué bueno soy. Granizados para todos y todas. Sí, sí, muy rica la papaya. Pero a ver cómo hace yo en esta. Esto vamos, ni se canto a la Virgen. Esto lo gano con la yo. ¿Pero cree que se cree amiga de las nubes o qué? Veréis. Mandrilo pensaba que iba a ganar. Y bailó durante 5 minutos. Inmediatamente comenzó a llover. Pero resulta que su amigo el chimpancé francés era el que estaba usando una regadera y echándole agua por encima desde el árbol más alto de la jungla. Mira, Mandrilo, qué bien baila. Adele, tiquita, ¡Pero que es una regadera! ¡Que no es lluvia! ¡Traspasos! ¡Casi que son los traspasos! Vale, ahora voy a empezar a confiar más en Tartana. Sí, mía tenía que ser. A continuación, el cocodrilo dientes largos también lo intentó. Pero el jefe del consejo descubrió que lo que hacía era golpear un gran charco con su cola y salpicar agua a todo el mundo. ¡Otro trampas! ¡Mirad cómo llueve! Es imposible que nadie haga llover. Que no, que te lo estoy diciendo. ¿Qué otro trampas? Que es que esta jungla está llena de trampas. Pero después vino un rival, un interesante rival. Kokibongi, el hijo del jefe de la tribu de la llanura verde, realizó una danza para llamar a la lluvia. Pero en lugar de decir Jimbe, que quería decir agua, dijo Jimbo, que significa sol en su idioma. Y durante 2 días no se pudo salir a la jungla con el calor que hacía. ¡Ea, nena, Jimbo! ¡Ea, ea, Jimbo! ¡Es Jimbe! ¡Jimbe! ¡Jimbe! ¡Qué calor, qué calor! No puedo ni respirar de calor que hace. Yo me quedo en casa, ¿eh? Jimbo, dice. Ay, menos mal que se pasaron esos días y que le llegó el turno a Tarzana. Que ella solo cantó, pero es que lo hizo tan mal, tan mal, que no paró de llover en 3 días. Hasta las ranas tuvieron que usar flotadores para no ahogarse. Es mi turno. Hija de mujer, busca y ven que tú libreste. ¡Ay, Dios mío! Pero esta orgullosa, mujer... Orgullosa, un día se. Que vaya canto, por favor. Espera, mira al cielo. ¡Ay, que se acercan nubes! ¡Ay, usted qué negrura! De mujer. ¡Está empezando a llover! ¡Madre mía, una mujer! ¡Está formando un río aquí, eh! ¡Chica! ¡La reguarda! ¡Lluvia! ¡Que se calle ya, por favor! ¡Hija de mujer! ¡Se inunda la selva! ¡Busca! ¡Madre mía, agárrate fuerte que me lleva la corriente! ¡A las piraguas! ¡Dame una hoja que me tape un poco! ¡Modo para atrás, por favor! ¡Madre mía! Y esta es la historia de Tarzana. De cómo una niña consiguió ser la protectora de la jungla y de cómo las cataratas ahora llevan su nombre. A partir de ese día, todas las personas y criaturas de la jungla tuvieron las mismas oportunidades. ¡Ah! Se me olvidaba. Desde aquel día también, Tarzana recibe clases de canto del profesor Ruiseñor. Papá, menos mal. Que estoy mejorando. ¡Bien! Sí, sí. ¡Viva Tarzana! La intención era buena. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Ah! Que se defiende de su depredador. Me estás enseñando a huyar, a cuidar de mi manada con pasión y con lealtad, a ser fuerte y a ser valiente. Cada vez que te oigo hablar, siento el rifle ante mi pecho y tus ojos tienen ganas del gatillo apretar. Aniguales, un programa para todas las edades. Donde las historias cuentan. ¿Y tú quién eres? Gonna get my sweets, which one will it be? Got the baker and the candy man crazy for me. Can't quite decide, will it be that one or this? Both of them competing to deliver my bliss. Give me lots of sugar till I make up my mind. Which sweet daddy makes the sweetest kind? Give me lots of sugar, melt my heart with your charms. Kiss the sugar off my lips as I melt in your arms. The candy man. Bueno, pues estamos en la tercera sección y tú quién eres, es la sección dedicada a habitantes de santuarios. Vamos a hablaros de una protectora y santuario de Madrid y bueno, vamos a descubrir quién nos visita hoy. Tango fue el primer habitante del santuario. Apareció abandonada en una pradera, muy delgado y sin poder caminar debido a las heridas e infección de sus patas traseras, que tardó meses en curar. A día de hoy, he perdido todo el miedo. ¿Sabías que a través de las orejas mostrábamos nuestras emociones como el miedo? Aunque ella poco a poco, bueno, ha ido perdiendo el miedo a los humanos. He conocido a seres humanos buenos, protectores y respetuosos conmigo y con mi amiga India. A veces soy tan curioso que me acerco a vosotros descaradamente a investigar lo que considere necesario. Junto con mi amiga India, una yegua del santuario, corremos y nos divertimos asustando a las vacas. Como somos tan sociables los caballos, tenemos una relación muy dulce. Nos protegemos el uno al otro y cuando a Tango le pasa algo, India siempre nos llama y viene a buscarnos para que le saquemos del lío en el que se haya metido. Ahora que estamos a las puertas, o ya en pleno verano, y recuperando paso a paso una libertad para viajar, recomendamos realizar planes de ocio y recordamos que allá donde vayamos a veranear no fomentemos el turismo bajo la explotación animal, como el espectáculo acuático o haciéndonos fotos con un paseo a lomos de un animal o cualquier gesto similar es un maltrato y sometimiento animal. Los animales no están para entretenernos, ni mucho menos abandonarlos. Podemos optar, por ejemplo, a ver animales en su entorno, como hacer alguna ruta o actividades de avistamiento de animales de forma respetuosa y sostenible. Si queremos conocer a los animales como India y Tango y su entorno, tenemos que mimetizarnos con la naturaleza o visitar nuestro santuario. Por ejemplo, estamos en Arroyomolinos, Madrid. Puedes contactar a través del móvil de Ángela, que es el 661-387-246, y también a través de acogidas y adopciones @salvandopeludos.org. Para hoy tenemos... Nos tenemos que ir despidiendo y para eso lo hacemos con nuestra cuarta y última sección y para hoy tenemos es el espacio de recomendaciones, propuestas, convocatorias, eventos, actividades, materiales relacionados con la difusión y educación hacia el respeto de los derechos de los demás animales. Hoy nos toca conocer un libro muy especial que no dejará indiferente a nadie. Se trata de Caperucita Verde y el Lobo. Este libro ha sido publicado por Diversa Ediciones y está escrito por Paula Ramos Rey e ilustrado por Laia González Aragonés. Cansada de escuchar el mismo cuento una y otra vez, decidió aventurarse y realizar una reinterpretación de Caperucita Roja. Es muy común encontrar cuentos y más cuentos tradicionales donde el lobo siempre es el malo de la historia. No es de extrañar relacionar inmediatamente la palabra lobo con miedo, temor e incluso odio. Es algo muy interiorizado en todos nosotros. Cuentos y más cuentos que no generan una empatía con los animales, sino el efecto contrario. Se acabó escuchar ¡que viene el lobo! Como algo negativo. Es hora de dar un giro a la historia y ver al lobo como lo que es, un animal más que merece nuestro respeto. Este libro nos cuenta la historia de Berta, una chica que siente gran empatía y amor por todos los animales. Ella todos los años pasa sus vacaciones junto con su abuela. Al igual que ella, su abuela también siente un gran apego por todos los animales. Les viene de familia, vaya. Un día, Berta se encontrará con un lobo llamado Lou, en plena huida de unos cazadores. Esta experiencia con Lou la cambiará y la ayudará a decidir su papel en el mundo. Caperucita Verde y el Lobo pertenece a una colección de libros llamada Nakupu, una colección muy chula que os recomendamos, ya que está pensada para promover el respeto hacia todos los animales y ayudar a que todas las niñas y los niños reflexionen sobre los derechos de los mismos. Así que, ya sabéis, dadle una oportunidad a este maravilloso libro. Todo el mundo conocemos los cuentos clásicos, pero no quiere decir que estos sean los únicos y los más válidos. Vale la pena echar un vistazo y descubrir versiones como esta, ya que despertarán el interés de todes, niños, niñas, niñas y adultos y nos incitarán a reflexionar sobre el papel de los animales en los cuentos. Bueno, y nos vamos a despedir comentando que sigáis el hashtag RescateVivotecnia o StopVivotecnia, porque os informamos de que la Comunidad de Madrid ha vuelto a dar permiso para esta empresa a seguir realizando sus actividades de explotación y tortura con los demás animales. Hay concentraciones cada semana, es importante que no caigan en el olvido y que estemos pendientes. Y por lo demás, mucho respeto, mucha libertad y mucha empatía para estas vacaciones. Yo me despido, chicas, un placer esta temporada, muchas gracias. Muchas gracias, chicas. También nos animamos a que nos sigáis en las redes. Podéis encontrarnos en la cuenta @animales.radio de Instagram y también en Facebook. Muchas gracias, chicas. Hasta pronto. Un placer, chicas. Hasta pronto. Felices vacaciones. Disfrutad mucho del veranito, chicas. ¡Feliz verano!